He logrado olvidarte, maldición de mi vida, y aún me queda el recuerdo de tu infame traición. Tus caricias mentiras ya no me hacen sufrir, pues con otros amores me he olvidado de ti. Que sea eterna tu dicha y feliz en amores, que tengas trovadores que te canten cual yo. Hoy bendigo tu olvido, desprecio tu querer, pues sin él he podido amar a otra mujer. Eterna tu dicha y feliz en amores, que tengas trovadores que te canten cual yo. Hoy bendigo tu olvido, desprecio tu querer, pues sin él he podido amar a otra mujer. Olvidarte, fuiste maldición de mi vida. Siempre he querido olvidarte, fuiste maldición de mi vida.